Bueno, como más o menos presentabas recién vos, la idea se viene rosqueando hace bastante desde las organizaciones sociales, como también de los sindicatos y de grupos de laburantes con la infancia y con la adolescencia, como también de los espacios más institucionales que trabajamos con pibes y pibas. Así que sí, este miércoles a las 6 de la tarde en el Espacio por la Memoria nos juntamos a pensar un poco más algunas estrategias para bueno, seguir resistiendo y presentar batalla ante esta avanzada del aparato punitivo. Tal cual, justamente en una época donde, en unos días, ¿no?, donde se ha estado hablando fuertemente por parte del gobierno de esta baja de... Hola. Sí, justamente te decía, de esta baja de la criminalización, ¿no? Sí, exacto. Nosotros consideramos que el anteproyecto plantea un montón de puntos que van en contra de derechos de adquiridos. Si bien, bueno, hay un montón para argumentar desde lo técnico más jurídico respecto al proyecto, lo real es que es necesario una ley que regule todo lo que tiene que ver la responsabilidad penal juvenil. Lo cierto es también que bajo un discurso súper progre que habla de derechos humanos y que supuestamente está en consonancia a convenios y a estándares internacionales, en cuanto a lo social y lo político, quienes estamos en los territorios sabemos que no da solución ni respuesta a ninguna problemática, ni a la problemática del delito, ni a la problemática que atraviesan los pibes y los pibas de nuestro país. Uno de los argumentos que utilizó el gobierno, o que estaba empezando a hablar el gobierno, era justamente una forma nueva, no meter en la cárcel, sino que no va a ser una cárcel, sino que va a ser otro estilo de reformatorio. Es como una vuelta, sí, así le estaban encontrando, ¿no? Nosotros consideramos, y creo que no es que nosotros lo decimos de las organizaciones, sino eso, lo dicen los tratados internacionales. Todo espacio donde el joven, los niños y las niñas se encuentren, por más que por ahí el personal no esté armado, pero que ellos no puedan salir por su propia voluntad, es un espacio de privación de libertad. O sea, esa es la base. De ahí en más podemos discutir un montón de cosas. ¿Cómo son hoy por hoy esos espacios de detención? ¿Qué registro hay sobre cómo, en qué han quedado las torturas que se han dado en esos espacios? ¿Cómo, a ver, cuánto presupuesto se invierte en profesionales? ¿Qué políticas de consumo problemático que tengan que ver con el género, que tengan que ver con la inclusión en lo educativo, en la salud, en lo laboral hay? Entonces, bueno, por ahí se sostiene como un título muy grande, pero en cuanto a contenido, sabemos muy bien que en el territorio no ocurre. ¿Cómo está esa situación? Mira, en realidad, los pibes y las pibas que se encuentran privados de libertad, hoy por hoy quizás el número no es tan grande ni tan alto, pero la realidad es que muchas veces en las detenciones o en las aprehensiones, los pibes sufren varios vejamientos, sí, malos tratos, el verdugueo, como se le dice comúnmente. Entonces no es una realidad que avanza en lo punitivo el Estado, ¿sí? Porque no es una realidad que se ha avanzado en programas educativos, incluso se ha retrocedido en eso. De hecho, el anteproyecto plantea varias formas de justicia restaurativa o de remisión, que justamente son medidas socioeducativas, es decir, que con las medidas socioeducativas se piensa penalizar o castigar, de alguna forma sancionar, cuando en realidad esas medidas las debiera estar garantizando ya el Estado. Por ejemplo, no sé, participar de espacios deportivos. En realidad eso no debiera ser una pena, una sanción, sino que el Estado lo debiera estar garantizando. De cualquier manera. Pero el eje de la discusión que nos venimos a plantear es que no se debiera ni siquiera negociar la edad. Decimos no a la baja. No queremos que sea ni a los 14 ni a los 15, ni mucho menos a los 13, como en algunos espacios se ha solicitado de algunos políticos más de derecha. Pero lo que queremos decir es que no queremos que los pibes sean encerrados. Ana, buen día. Tato te saluda de este lado. Buen día, Tato. Una pregunta, porque lo que uno escucha es el discurso oficial o de estos sectores que impulsan este tipo de leyes, es galopar sobre que mandan a robar a los pibes porque son inimputables. Entonces mezclan una cosa como si todos los pibes de 15 años fueran ladrones, o como si el porcentaje de pibes que cometen delitos contra la propiedad fuera altísimo, estuviéramos sometidos al régimen de los pibes. Y me parece que hay una cuestión irreal ahí en cuanto a números, ¿no? Tal cual. Nosotros hemos solicitado en varias instancias el número real, la estadística de cuántos jóvenes de 15 años han cometido delito en la provincia. Y la verdad es que no hay ni siquiera ese registro. De hecho, quienes trabajamos con esta problemática o en los territorios, sabemos muy bien que es ínfimo, ¿sí? Por ahí, bueno, también es empezar a discutir dónde se está poniendo la mirada para resolver el delito. Si el delito es un problema, está bien, discutámoslo, pero fijémonos a qué población estamos abocándonos, y que en realidad se están abocando desde esas políticas más punitivas a un sector social que ni siquiera tiene un gran número en cuanto a delitos, ¿sí? Porque no es que se están fijando en el narcotráfico o en redes de trata de personas o de armas, sino justamente en pibes y pibas que aparentemente los medios estarían difundiendo que ellos están delinquiendo mayormente, pero en realidad los registros no son tan así. Bien, Ana, ¿quisieras hacernos de vuelta esta invitación para el día de mañana? Sí, la propuesta es para el miércoles de mañana en el Espacio por la Memoria, en calle Belgrano, primer piso. De ahí, bueno, discutir un poco más. Hay algunas estrategias ya planteadas. Lo importante es que se puedan sumar organizaciones que trabajan con pibes y pibas, porque la idea es, más allá de quienes laburamos, conocemos esa problemática, sabemos de qué se trata y podemos pensar algunas respuestas distintas, lo importante es que empiecen a participar los pibes y las pibas. Porque si es algo que siempre se le ha negado, es la voz, justamente. Y muchas veces nos embanderamos en los derechos de los pibes y que tienen que ser escuchados y que su opinión tiene que ser tenida en cuenta, pero lejos estamos de garantizar estos espacios. Así que bueno, los invitamos y ojalá, bueno, podamos dar una batalla. Ya tenemos de ejemplo el movimiento feminista que sí se puede instalar en la agenda política una temática que tenga que ver con conquista de derechos.